¡Qué quietud! ¡Qué prudencia! ¡Qué silencio! Sí, es el lugar santo por excelencia en la Rosa de los Vientos. Uno se acerca, pues, con la intención de inclinarse, de genuflexionarse ante él, pero luego su amabilidad, su bondad, su cercanía, pues, procura lazos invisibles que provocan que todo esté bien, que todo sea calmo y lúcido. Sí, amigos, estamos ante la gruta del eremita, Fray Juan Ignacio de la Cuesta, el cual lleva ya 2 años de ayuno permanente. Tan solo, pues, algunos días rompe esa regla, pues, para tomar un poquito de jamón de bellota, un poquito de lomo embuchado, un poquito de centollo, pues estas frugalidades, ¿verdad?, estas menudencias que solo acceden a ellas los hombres de poder. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y es verdad, solo rompes el ayuno para ante un jamón, ¿verdad?, ante un lomo embuchado. Bueno, pero ya sabes que ante la necesidad no hay pecate, que decía... O sea, tú llegas a Extremadura, ¿verdad?, y es ver un jamón de la dehesa, ¿verdad?, y dices, bueno, sea. Bueno. Sí. Bueno, pues íbamos hacia Santiago de Compostela, pero claro, nuestra visita a Badajoz ha provocado que nos desviemos un poquito, que hagamos Ruta de la Plata, bajemos y aquí nos encontramos en la Peña de Alájar, ¿verdad?, que es un lugar mágico por excelencia en la provincia de Badajoz. Bueno, efectivamente, vamos a visitar toda esta zona que está a caballo entre Huelva y entre Badajoz, con poblaciones tan absolutamente impresionantes como Jerez de los Caballeros, es por los Caballeros Templarios, claro, como Fregenal de la Sierra, como Encinasola, como la Peña de Alájar, como Aracena, la Sierra de Aracena y el pueblo de Aracena, algo verdaderamente importante, porque fíjate, en Aracena está una de las cuevas más bellas del mundo, según dicen los expertos. La de las maravillas, ¿no? La cueva de las maravillas, efectivamente. Claro. Aunque tengo que decir que es de las más hermosas del mundo que pueden visitarse. Claro. Porque uno, en su condición de espeleólogo, ha visitado cuevas mucho más bonitas que la cueva de las maravillas, pero de las que no se pueden visitar, porque a lo mejor tienes que bajarte para entrar en un pozo de a lo mejor, no sé, 190, 200 metros, y claro, pues está muy complicado. No, nosotros siempre aquí lo que ofrecemos es algo accesible para familias. Aunque de vez en cuando nos desveles algún secretillo, que eso tampoco está mal. Pero esa de las maravillas sí se puede visitar. La de las maravillas, la verdad es que es preciosa. Yo no he tenido la oportunidad de estar, pero siempre todos los amigos decís que eso es, de visita una vez obligada a la vida, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que en esto de la espeleología tampoco hace falta ser especialmente... es una cuestión más táctil que otra cosa, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues... Yo, mira, uno de mis compañeros, de los que ven conmigo de cuevas habitualmente, pues no sé si lo sabrás, que es invidente. Ah. Y es el que más disfruta, porque como no le hace falta ni carburero ni nada al tío, ojo... Claro, y lo que ahorra, ¿no? lo que ahorra, ¿no? Y lo que ahorra, sí, sí. Bueno, pues en la Peña de Alájar, ¿qué misterios hay? En la Peña de Alájar quizá está uno de los misterios místicos más importantes de los que hay en este país, porque mete dentro de este saco a un personaje absolutamente fundamental en la historia de España, que ahora que están hablando de esos personajes, que si son los más importantes y esas cosas, no es para tenerle... Hombre, no es el más importante, pero desde luego no es para tenerle ni mucho menos apartado de la cuestión, que es nada más ni nada menos que Benito Arias Montano. Claro, la verdad que... El heterodoxo que ayudó a Felipe II, sí, nada más ni nada menos que a organizar la Biblioteca del Escorial. Del Escorial, sí. El autor de la Biblia políglota. Un hombre cultísimo. Cultísimo. Hablaba 19 idiomas. En Badajoz sí le tienen ese respeto y ese homenaje, ¿eh? Siempre, incluso hay colegios que llevan su nombre. Hombre, indudablemente, porque es un personaje absolutamente singular dentro de la historia de los heterodoxos españoles. Sí. Quizás es el que ocupa posiblemente el número uno con méritos propios, ¿no? No, pero este era vanguardia intelectual en el siglo XVI, ¿eh? Este era... Hablemos un poco de él, mira. Sí. Él viajó al Concilio de Trento a defender las tesis de Felipe II y de la ortodoxia oficial. Y terminó siendo alabado por todos, pero considerado como un heterodoxo, o sea, justo todo lo contrario. Poco más o menos casi le echaron a la hoguera, ¿eh? Sí, pero sin embargo, pues la Inquisición no se pudo meter con él porque tenía la protección de Felipe II, ni eso nada es. Más ni nada menos. Entonces era absolutamente intocable. Eso es, que también le iban, a don Felipe también le iban los misterios, ¿eh? Pues esto que Felipe II se terminó enfadando con él porque de vez en cuando dejaba sus labores y sus obligaciones de organizar la Biblioteca del Escorial, se marchaba a la Peña de Alájar, y desaparecía un tiempo porque era un místico. Ah, ¿y por qué desapareció un tiempo? ¿Dónde se refugiaba? Se iba a la Peña de Alájar, allí a su finquita, y subía allí a las cuevas aquellas que tienen aquellos nombres tan maravillosos, como por ejemplo el Palacio Oscuro y cosas así, y allí se perdía. Se perdía y encontraba lo que él buscaba realmente, que era la contemplación mística, que era lo que realmente le importaba. Y generó una escuela que incluso duró durante muchísimo tiempo, ¿no? Y en este sitio, en esta peña de Alájar, ¿cuál piensas tú que debía ser el sitio predilecto, el sitio favorito para don Benito? La gruta del Palacio Oscuro, seguramente es el sitio. No hay ningún palacio allí, por supuesto, es una gruta pura y simple, donde quedarse allí con pocas cosas, quizá un crucifijo y una calavera como San Jerónimo, ¿no? Pero no hay mucho más. Luego, efectivamente, pues considerada que era una peña absolutamente sagrada, que incluso fue considerada así por los mismos musulmanes, se creó el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, que se levantó en el siglo XVI, y allí está hoy día. Sí, sí, sí. O sea, que es un lugar que merece visita para estar allí una semanita por lo menos, ¿no? Pues creo que toda aquella zona merece conocerla, pisarla, patearla y la Peña de Alájar, y degustarla. ¿En Badajoz, al sur de Badajoz? Es al sur de Badajoz y al norte de Huelva. Y al norte de Huelva. Es un sitio fronterizo, ¿verdad? Un sitio fronterizo, pero además es un sitio fronterizo que tiene de todo, porque no olvidemos que en aquella zona, los que, como siempre, y es que ya sé, yo sé que somos aburridos, pero es cierto que es una de las zonas más importantes de dominio templario. No olvidemos Jerez de los Caballeros, que está muy cerquita, incluso Fregenal, incluso pues los muchos castillos, como la Peña del Castillo, o sea, el castillo de la Peña de Aracena, que es un castillo templario. Sí, por allí anduvieron. Efectivamente, o sea, una zona que no va a dejar indiferente a nadie si viaja por aquella. Muy bien, Fray. Pues vamos a evocar a don Benito, don Benito Arias Montano. Vamos a ver qué le podemos ofrecer. Bueno, vamos a ver, yo sé que don Benito Arias Montano anduvo por ahí por Europa en aquellos años con la Biblia Políglota, con su amigo Plantín y con un visionero que se llama Gil. Y en aquellos tiempos andaba por Europa, porque hoy andaba yo buscando algo que tuviera que ver con esto, a uno de los músicos, digamos, de fama en la época, digamos, los Beatles de la época. Sí. Bueno, los Beatles de la época se llamaba John Dowland, un tipo que nació en 1562 y murió en 626, y que a buen seguro se topó con Benito Arias Montano, y que compuso una de las maravillas más maravillosas que jamás se han escrito en toda la música de todos los tiempos. Yesterday. No. Ah, bueno. Come Again. Come Again, hombre, vamos a ver. Que vamos a intentarlo, si me ponen un poquito. A ver. Come again, sweet Lord of not in might, the Christ that to frighten, to torment, to deny, to see, to hurt, to touch, to kiss, to die. With you can you sweet sympathy. Come again, that I my first born, the fire kind dear fain, or now left forlorn. I seek thy sight, I claim by fire thy tie, in deadly pain a hell's misery. Old I'm a sleeper full of dreams, my head a full of his dreams, my heart acts no delight to set free and joys that some do find, and mar the storm or may assign. Qué bien, he estado a punto yo de acompañarte, El Come Again es uno de los clásicos ingleses de toda la vida, más de 5 siglos, y bueno, pues qué bien, que mi querido Fray Juan Ignacio de la Cuesta... Pues, en aquellos años, en el siglo XVI, Come Again corrió por toda Europa, como hoy día podía correr, por ejemplo, el Sticky Fingers de Rolling Stone, por ejemplo. Que sí. Y la que compuso Enrique VIII, que esa de Manzanas Verdes... No, vamos a ver, Enrique VIII lo que hizo fue hacerle una letra a Greenslaves, que es un tema tradicional celta, Sí, pero porque, que él le puso la letra, él le puso la letra. Le puso una de las letras que tiene, porque no tiene esa, sino que tiene muchas. Sí, sí, sí, ¿eh? Sí. Tiene muchísimas letras. Por ejemplo, en la película La Conquista del Oeste le colocan otra letra completamente distinta, pero que también es bellísima. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues muy bien. Otro día, pues vamos a visitar esa canción, una de las... No, otro día no, la semana que viene. Muy bien. ¿Eh? Es una orden, ¿eh? De acuerdo, pues la semana que viene tendremos acceso. Venga, un abrazo tremendo, hasta la semana que viene. Bueno,